Macías y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 1 de agosto del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. De acuerdo al diagnóstico de la pobreza que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2012, el número de mexicanos sin seguridad social aumentó a 71.8 millones y la población con ingresos inferiores al precio de la canasta alimentaria aumentó a 23.5 millones. Ahora, Martín, en el 2014 se supone que bajó un poco esto de la seguridad social, se supone que ya tienen menos carencia, porque llega a 70 millones de personas, pero en lo que se refiere a carencia alimentaria se aumentó, se disparó a 28 millones de personas los que están en carencia alimentaria. Sí, son datos muy relevantes sobre la política económica que tiene que ver con la implementación de esta política neoliberal desde hace más de 30 años. Es un tema estructural que vale la pena que el auditorio nos llame para que nos participe sobre lo que está pasando en nuestro país con la política económica impuesta desde los organismos financieros internacionales. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y con este tema de la pobreza seguimos hablando porque el precio del dólar llegó a casi 17 pesos durante la presente semana, lo cual había sido anticipado en este noticiario hace más de un mes por el doctor en economía David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM. Hoy nos advirtió que seguirá la devaluación del peso ocasionada principalmente por el estancamiento económico del país, y podría llegar a 17.35 pesos a finales del año, lo cual provocará más cierre de empresas, pérdida del poder adquisitivo, desempleo y pobreza. El tipo de cambio del país tiene tres problemas que desde inicios del 2015, es decir, a partir de enero, se habían estado mostrando. Falta de crecimiento económico, no se está generando el empleo en las características que dice supuestamente el gobierno federal que se está haciendo, es decir, no hay un empleo formal estable. Y la tercera tiene que ver con la caída de algunos sectores productivos dentro de la economía, en particular las manufacturas. El otro aspecto es un aspecto externo, la posibilidad de una recesión financiera en el caso de China. Ya China tiene una pérdida de casi 37 puntos porcentuales en sus bolsas de valores, además de tener un problema de crisis en algunos sectores o en empresas en el caso de China. Y esto a nivel mundial pues afecta mucho más el desarrollo de la economía. El gobierno mexicano, teniendo conocimiento de esto, no hizo nada al respecto. Empezó a manejar que había estabilidad económica, como todavía lo dice el secretario de Hacienda. Sin embargo, hay ya una inestabilidad financiera desde inicio del año. Ahorita se va a asentar más esa inestabilidad financiera. A finales del mes de agosto viene una caída en la caída de los precios del petróleo, porque se viene el establecimiento de los precios a nivel internacional para el caso del invierno europeo, y siempre hay una baja mayor en los precios del petróleo. Entonces el tipo de cambio en México va a caer más, y esto afecta a los trabajadores, no solamente en los insumos y materias primas que compren los productores, sino también en el bolsillo de los mexicanos. Los productos, algunos de los productos se van a encarecer, sobre todo electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con productos electrónicos y que tengan que ver con materia prima importada. Ahora, esta caída del tipo de cambio sí está afectando al poder adquisitivo. Es mentira lo que dice el secretario del Trabajo, que ha habido una recuperación del 3.55% en los salarios, cuando tenemos una depreciación en todos los otros aspectos. El secretario del Trabajo lamentablemente no sabe la diferencia entre poder adquisitivo real y lo que es el crecimiento nominal de los salarios. que el tipo de cambio va a llegar entre 17.20 y 17.35 a final de año. Esto va a ser un impacto muy fuerte en la contracción de la economía, una mayor parálisis, y va a aumentar en consecuencia la pobreza. El secretario del Trabajo dice que aumentó en 3.5% porque ese es el aumento que le dieron a los salarios, pero como han seguido aumentando los precios, pues ese aumento ya se perdió y hasta bajó todavía más. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo es distinta al aumento salarial, y es lo que no entiende el secretario del Trabajo, Martín. Sí, no, y además le acumulas toda la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años, prácticamente sumado esta parte con el incremento a los servicios como la gasolina, el gas, la electricidad, los propios impuestos, prácticamente el trabajador se queda en una situación de desventaja ante la volatilidad de los precios de la canasta básica. Esto le sumamos que a estos que les preocupa mucho la educación de los jóvenes, pues se quedan miles de jóvenes sin ingresar a la escuela, pero eso sí están financiando las universidades privadas. Dice que ayer anunciaron 35 mil becas para que los que no encontraron un espacio en la universidad pública puedan irse a estudiar a la universidad privada, ¿no? Sí, eso lo vamos a comentar al rato, si nos da tiempo. Aquí está Edgar García de las prepas del DF, y también él tiene un portal que se llama La Hormiga de Base, y está denunciando precisamente eso. Alejandra Barrales, que no tiene realmente preparación como para ser secretaria de Educación, le está entregando becas a escuelas privadas, en lugar de apoyar la escuela pública, e incluso están diciendo que quieren desaparecer las prepas del DF, que son públicas, pero sí apoya escuelas privadas. Hay que ver esa situación. Bueno, el caso es que el doctor David Lozano, especialista en empleo, salario, poder adquisitivo, dijo que si bien son correctas algunas de las cifras de pobreza que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, se equivocó en su baja medición de la pobreza laboral, que la pobreza laboral tiene que ver con el desempleo, con el salario, el poder adquisitivo y las prestaciones sociales. Vamos a escuchar. Lo que anuncia el Coneval es que la pobreza laboral tiene que más bien medirse a partir de que si tiene uno trabajo o algunas prestaciones, y que eso no se ha afectado. Eso no es cierto. Hay un aumento de la precariedad del trabajo. Eso hace que se incremente el problema de la pobreza por el ingreso y el incremento de la pobreza para satisfacer otras necesidades, los alimentos y los bienes y servicios. No se puede decirle a un trabajador, no se preocupe, tiene menos pobreza porque tiene un empleo y ya. No, eso no es así. El problema del empleo, que es que no tengas, pues aumenta el nivel de pobreza. Pero si aparte tienes un empleo mal pagado, mal remunerado, sin prestaciones, eso también es un incremento del nivel de pobreza. Eso incrementa la pobreza del trabajador, porque además se desgasta más el trabajador, tiene que trabajar en peores condiciones, no le alcanza para vivir, tiene que además poner de su bolsillo para poder trabajar y mantener la materia de trabajo, y que muchas empresas de subcontratación es lo que han estado haciendo. Por ejemplo, los implementos de trabajo o parte del uniforme lo tiene que poner de su bolsillo y ya no lo compran ellos, o algunas de las herramientas las tienen que comprar ellos y ponerlas para poder trabajar, cuando eso es obligación tanto del Estado como quienes están empleando a los trabajadores. También lo que se da mucho es que quieren que los trabajadores estén más de 12 horas trabajando y no les pagan alimentos. Entonces, como un subsidio del trabajador al empleo, ¿no? Es precariedad laboral. El coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, David Lozano, informó que en los próximos días la Red Nacional de Migrantes dará a conocer su informe sobre la situación de pobreza en que sobreviven en México los trabajadores migrantes, y denunciarán que hay grandes empresas transnacionales mexicanas como Banco Azteca que está empleando a centroamericanos indocumentados en condiciones laborales de precariedad. Nosotros le estamos ayudando a la Red Nacional de Migrantes a hacer todos los cálculos estadísticos sobre pobres. Nosotros vamos a meter un dato para el informe de gobierno, que es, además de los pobres que ya están, ¿cuántos migrantes sin condiciones laborales están trabajando en empresas formales ya en el país? Y vamos a decir el nombre de varias empresas. Van a brincar Banco Azteca, va a brincar algunos hoteles de gran prestigio de la industria azucarera, ejemplos de empresas electrónicas que están haciendo eso. ¿Y en qué condiciones? No, pues en las peores condiciones. En una de ellas es un emporio que se llama Flextronic y está en Guadalajara. El Banco Azteca está contratando y está trayendo gente aumentada a trabajar en las oficinas de Banco Azteca, sobre todo centroamericanos, hondureños. Y varios de ellos son profesionistas. Hay principalmente hondureños, nicaragüenses y varios que son profesionistas guatemaltecos. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿cuál es el plazo máximo para pagarle a un trabajador su salario de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos otro tema relacionado con la caída del dólar, que es uno de los factores que ha provocado que Petróleos Mexicanos esté en bancarrota, pero eso ya lo habíamos dicho hace dos semanas. Hace dos semanas informamos que durante los primeros tres meses del año Petróleos Mexicanos estaba en bancarrota al reportar pérdidas por 101 mil millones de pesos debido a la disminución del precio del barril en 42%, a la devaluación del dólar, que le subió siete veces sus costos de producción en ese momento, hasta de enero a marzo, y a que paga 90% más de derechos e impuestos, así como a la caída de las ventas totales en 43%. Eso era hasta marzo, pero ahora estamos peor. El martes 28 de julio de este año, Pemex reportó a la Bolsa Mexicana de Valores su peor situación financiera en toda su historia, al acumular una pérdida de 185.166 millones de pesos entre enero y junio de este año. La pérdida fue de 61% mayor en relación al segundo semestre del año pasado. Y para profundizar en el tema se encuentra en el estudio de transmisiones el ingeniero Mario José Galicia Yepes, coordinador del Colegio del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciada Luli Martín, compañeros. Me da gusto saludarles y a nuestro radio auditorio. Efectivamente, lo que se ha comentado aquí para nosotros es una falacia. La supuesta quiebra de Petróleos Mexicanos. Miren, si esto sucediera, no estuvieran aprobando el Consejo de Administración nuevas subsidiarias en Petróleos Mexicanos. Decíamos el programa pasados de que se siguen creando compañías mixtas, es decir, con capital extranjero, pero para los familiares de los altos políticos y empresarios. Realmente es triste ver la situación cuando Pemex era el soporte de la economía y ahora va en picada, aunque nos diga Videgaray todo lo contrario, que se va a repuntar. Ya lo comentaron ustedes anteriormente en la comparecencia que tuvo y llevó a sus colaboradores, entre ellos el secretario de Energía y algunos acompañantes, confirmaron que efectivamente hay una pérdida tremenda en Petróleos Mexicanos. Pero yo considero que no es una pérdida por lo que acabamos de comentar, sino se debe exclusivamente a la mala administración de Petróleos Mexicanos, a la gran corrupción que hay. Vean, en estos momentos hoy debería entrar en vigor el contrato colectivo de trabajo y lo proponen 12 días más. Entonces nosotros, como lo manifestamos también, creemos que es un show para seguir desorientando a la gente. ¿O sería algo así como lo que pasó con Teléfonos de México? Lo desmantelan, lo ponen en crisis y luego lo rematan a empresas de los mismos funcionarios públicos. Sí, Luli, yo creo que es peor todavía el asunto, porque no dejamos de pensar que el compromiso de Petróleos Mexicanos hacia las compañías extranjeras es para entregarles una plantilla limpia, sin compromisos para los que van a venir a invertir. Que dicho sea de paso, en esto que acaba de suceder, perdón, de la ronda 1, las 34 empresas que se suponía que iban a venir, las grandes petroleras, Chevron, Halliburton, British Petroleum, todas ellas, no participaron, con excepción de Statoil, y entre ellas una compañía con capital extranjero y mexicano, esta Sierra Oil and Gas, y que está involucrada ahí con los familiares de Salinas de Gortari, por eso decía yo que se siguen creando esos grandes negocios. Hoy aparece que van a crear un club, así como el club de banqueros y toda esa red de empresarios que les favorecen los contratos. Y que quieren financiarse con las afueras, con dinero de los trabajadores, pero no garantizan ganancia, no garantizan regresarnos el dinero, y lo que sí garantizan es que pueden perderlo y no pagarnos. Efectivamente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, y además de que nos despojan de los recursos nacionales, se quedan con ellos, despiden personal bien pagado, con grandes prestaciones, que de hecho eran considerados aristocracia obrera, para recontratarlos en condiciones muy adversas. Estamos platicando con Mario José Galicia Yepes, que es especialista en el tema, es coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y que además fue trabajador toda su vida de Petróleos Mexicanos. Sí, tiene mucha razón, licenciada. Yo haré una pregunta. ¿Quién propició esta supuesta quiebra de Pemex? Pues Enrique Peña Nieto y su gabinete, y los diputados que aprobaron la reforma energética, en especial la petrolera. ¿Por qué razón? Porque continúan despidiendo en lo oscurito, como dijéramos, no hay datos precisos, pero sí siguen contratando gente de alto nivel en la dirección de Petróleos Mexicanos. Entonces, por otro lado, los trabajos que desarrollaban los petroleros pues están sustituyendo con gente extranjera, lo que comentaba usted, licenciada, al principio, en ese sentido. Entonces es un desmantelamiento de los recursos humanos y de los recursos materiales. Nosotros no dejamos o no nos olvidamos de que decían en los spots de televisión, que ayuda mucho a la población, no se va a privatizar Petróleos Mexicanos, es una modernización, cuando es un desastre. Ahorita se eleva el porcentaje de impuestos el doble, al 200%. ¿Qué empresa puede soportar una carga fiscal de esa naturaleza? Así no va a caminar Petróleos Mexicanos. Entonces están entregando todo lo que está a su alcance, y luego ya no hay la más mínima credibilidad. Cada rato nos dicen que ya descubrieron nuevos pozos petroleros, que ya tenemos la forma de subsistir. No, esto es una mentira. Hay estudios desde hace 8 o 10 años que ya estaban contemplados. Nos da la impresión que guardaron esos datos para llevarlos y presentarlos en un momento político, para levantar la imagen de este gobierno que anda por los suelos y que no tiene la mejor intención de rescatar nuestro país. Sí, pero los hechos lo derrumban, porque hay manifestaciones en el sureste, desde Veracruz hasta Tabasco, de trabajadores que están siendo despedidos y que ya se dieron cuenta pues que no era lo que nos prometieron, Martín. Sí, y hay que recordarle al auditorio, porque en este programa, si algo tenemos es que prohibido olvidar, hicieron una campaña mediática con miles de millones de pesos del erario público para hacer creer los diputados y los senadores y el gobierno de la República que la reforma energética iba a generar 500 mil empleos, iba a traer ingresos o inversiones, pero muchísimo dinero, que íbamos a administrar la abundancia. Estaban casi igual que López Portillo, los anteriores gobiernos, que dicen prepárense para la abundancia. Y hoy lo que observamos es que hay un desmantelamiento de la principal empresa de este país, que es Petróleos Mexicanos, y los recursos naturales no son de este gobierno, es de todos los mexicanos. Entonces vale la pena observar y preguntarle al auditorio quiénes fueron los que aprobaron esta reforma, que es una regresión histórica y que cambia el sentido social y el proyecto de nación establecido en nuestra Constitución. Porque no puede quedarse esta parte así, de que te despojen de la principal empresa, y además Comisión Federal de Electricidad están las mismas. Cuando tomaron por asalto armado y militar las instalaciones de luz y fuerza del centro hace casi 6 años, hicieron una campaña criminal en contra de la empresa pública, en contra del sindicato, los trabajadores, y hoy resulta que Comisión Federal de Electricidad están las mismas, trae una deuda de más de 750 mil millones de pesos, y en este semestre acumuló pérdidas por el orden de los 32 mil millones, pero sí se robaron toda la red de distribución de cobre, la fibra óptica se los entregaron a los amigos de Felipe Calderón, y en las empresas contratistas que andan haciendo labor de esquiroles en nuestra zona, son de los funcionarios públicos, y metido también el sindicato, el SUTAR, ahí metido de esquirol con estas empresas, ¿no? Sí, y los usuarios pagando. Claro. Altos costos, porque la tarifa ya se incrementó en más de 250% la tarifa eléctrica. ¿Cuánta razón tienen los usuarios que se están manifestando por exigir una tarifa social? Hay que recordar que aquí los líderes de la CTM, que son Romero Deschamps de Petróleos Mexicanos y el de Comisión Federal de Electricidad, han brillado por su ausencia. De hecho, Romero Deschamps estuvo en las discusiones de la reforma energética, pero no habló, no emitió una sola palabra. Entonces, pues tener esa clase de líderes es igual a no tener nada, o peor tantito, porque ellos ayudan a evitar la protesta pública. Solo líderes parásitos, Luli, porque presentó Carlos Romero solo dos iniciativas, de las cuales una fue con otro senador, y entonces jamás se aparece, ¿no? Hacía actos de presencia 10 minutos y se iba. Pero mire, los pasivos laborales en Petróleos Mexicanos, esto debe ser un cálculo, no una inversión contable con el propósito maléfico de confundirnos. Ellos hacen una cuenta de que en este momento debe liquidarse, pagarse a todos los trabajadores, y pues eso arroja una gran cantidad de dinero. Con esa idea quieren confundir a la población de México. Por eso la defensa del petróleo es escasa, hay que decirlo. Afortunadamente ya en el sur, sobre todo en el sur del país, algunas secciones, y en el norte ya están reaccionando. Todavía podemos defender lo que es el patrimonio, no solo de los petroleros, sino de todos los mexicanos, como bien apunta el compañero Martín Esparza. Carlos Romero Cham, ¿qué hizo? Permitió que desplazaran a los representantes del sindicato en el Consejo de Administración y sustituirlos por empresarios que están facilitando todo este tipo de atropellos y desmantelamiento de Pemex. Y nada más, como dice Martín, prohibido olvidar, ¿por qué no nos recuerda que funcionarios y exfuncionarios públicos están creando empresas y beneficiándose de todo este desastre que están provocando para la nación? Como no, Oro Negro, por ejemplo, decíamos que Gil Díaz y familia, ¿no?, que creó esa empresa de servicios. El cargo también, para que el público sepa quién fue ese personaje, o quién es. Sí, y Gil Díaz fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es esa élite de la que hemos venido hablando a cada momento, que ellos sí le entregan toda la información y todas las facilidades para crear sus empresas. Y no solo eso, sino ya no hay licitación, son por asignación directa. Y tiene a su hijo Phil White a cargo de sus empresas, con los exdirectores de Pemex, Suárez Coppel y algunos otros que están participando. La otra, la que se acaba de crear, decía yo hace un momento, Sierra Oil, que también tiene asignaciones directas, que ya saben, están trabajando. Esa, pues está relacionado Carlos Salinas de Gortari, hay que decirlo con todas sus letras, también sus familiares, y así van a seguir apareciendo a cada momento este tipo de empresas para seguir favoreciendo a sus amistades. Ustedes saben, Baileres también está metido ahí en el complejo petroquímico, Pajaritos. Y que le dieron Mexichem. Ese es. Pero se lo dieron de manera absolutamente ilegal, porque el que tenía que firmar el documento era el oficial mayor, y lo mandaron a descansar para que lo firmara un sustituto. Claro. Y eso la ley no lo permite. Pero además se hizo antes de la reforma energética, unos días antes de haberla aprobado. Y otro que está detrás de todo esto también es Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, que ahora es funcionario de Televisa, porque claro, él creó las filiales PMI y otras para comercializar con petróleo. Las ganancias que tuviera PMI se le quedan a PMI, y las pérdidas se le quedan a Pemex. La Auditoría Superior de la Federación en el 2013 denunció que eso eran empresas fantasma. Este año dijo que no, que lo que pasaba es que se manejaban tan en lo oscuro que daban a pie a pensar que eran empresas fantasma, pero nunca aclaró, nunca desmintió lo que dijo en el 2012. Exacto. Esas empresas fantasmas efectivamente no existen, ni los domicilios en muchas de ellas, pero además están haciendo negocios y depósitos en paraísos fiscales, como lo comentamos la vez anterior, y ese dinero no pasa a la Secretaría de Hacienda, ese se queda allá y se lo reparten seguramente, porque son grandes cantidades de dinero. Pues el vender petróleo en grandes cantidades no es cualquier cosa, los equipos también, y los precios, y luego cómo los inflan. quitan, por eso queman los edificios y queman todos los archivos para borrar todo este tipo de evidencias. Es un caos para todo el país, el patrimonio está desapareciendo, la soberanía está desapareciendo. No está desapareciendo, está cambiando de propietarios. Bueno, de propiedad de la nación a propiedad de exfuncionarios y funcionarios públicos y ahora ejecutivos de Televisa también. Entonces, exacto, eso es lo grave, ¿no? Porque nos decía usted que también estaban ejecutivos de Televisa en oro negro. Sí, yo diría que es toda una mafia, ¿no? Está ligado, se protege unos con otros y les ayuda a la televisión para decir que ahora sí, ya vamos a ir al fondo del mar, que ya tenemos mucho petróleo. Cuando ahorita el fracaso, insisto, de la ronda 1, ya no les dio el resultado que ellos esperaban. Solo dos bloques se asignaron y ahora los van a contratar para ir a aguas profundas. Nosotros decimos, ¿para qué ir a aguas profundas si con el petróleo que tenemos en tierra y en aguas someras podemos resolver el problema que requiere el país? Eso es importantísimo. Lo mismo sus recursos humanos. Los trabajadores que corren de petróleo mexicano con experiencia de 20, 30 años, lo están contratando las compañías extranjeras y, obviamente, sin prestaciones como las tenían en petróleo mexicano. Pero eso también no les interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen teniendo servicio médico de Pemex, en fin. Pero ahora que nos van a pasar, según la versión del contrato colectivo al Seguro Social, vamos a patinar en o al ISSSTE. O al ISSSTE, que, bueno, pues el ISSSTE, el Seguro Social y todo. Que ir al ISSSTE es una calamidad. Yo acabo de ir hace una semana, éramos 30 y tantos, yo era la 34 y ya no alcancé la consulta con el dentista y me dijeron que no se podía porque solo hay dos dentistas en mi clínica. Y uno pidió permiso hasta enero y ya mejor me fui a un particular porque dije, no, pues de aquí a enero pues puede estar cañón. Pero está grave la situación, no, de la mala atención. El seguro universal que pretenden fusionar todas y además ya las enfermedades congénitas ya no van a tener derecho a ser atendidas. Ya el derechohabiente va a tener que pagar de su propio. Es decir, nada más nos van a dar mejorales y... Por cierto, ayer hubo manifestaciones en frente de las oficinas generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el tema que vamos a tratar enseguida, ¿no? Pero antes, prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Brambila felicita a Martín y al programa. Ramiro Sánchez de Nezahualcóyotl dice que Enrique Peña Nieto ha deformado a la Constitución. Ángel Cervantes dice que el gallo que despierte en los corazones de los mexicanos para formar el fideicomiso de la estación Frecuencia Laboral. Ay, gracias, ojalá hubiera eso. Víctor Cruz de San Cristóbal, Ecatepec, llama porque hace 6 años estuvo contratado en una empresa que se declaró en quiebra y hace poco volvió a abrir y lo recontrató, pero no le hicieron firmar más que una hoja en blanco. Licenciado Luna, pues aprovechando nos vamos a escuchar el consejo del licenciado Luna y que de paso nos conteste eso en Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Pues hay bastantes llamadas del auditorio en la que nos acaban de llamar, de que firma en blanco. En blanco. Luego también Elizabeth Bisuet dice, buenos días, si me despiden en un banco injustificadamente, ¿qué tengo que hacer? Porque tiene 7 años de trabajo y solo le ofrecen 75 mil pesos. Usted tan siquiera le ofrecen algo. Estos banqueros, ¿verdad? Que deposita uno su recurso y le dan el 3.5% en el mejor de los casos. Piden un préstamo y le cobran el 90%. Entonces, esos banqueros de veras no tienen llenadera. Pero en fin, miren, esto que sucede con los bancos, con los trabajadores de los bancos principalmente, tenían un contrato bastante bueno en prestaciones. Con el paso de los últimos 8 o 9 años, han venido mermando sus prestaciones. Yo lo que le sugiero a la persona que nos habló, Es que revise su contrato porque el contrato lo trae prestaciones más, mejores que los que determina la Ley Federal del Trabajo. Hasta donde yo recuerdo, en algunos de los contratos de un banco que leí, cuando eran despedidos tenían derecho a 4 meses de indemnización. La prima de antigüedad se pagaba con el salario que percibían, no como lo señala la ley, que es 12 días hasta el doble del mínimo, si es que gana más de este. Y toda la parte que le corresponde proporcional de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones. Pues es cuestión de que revise su contrato y sobre eso haga su cuantificación, y si no, tome como reserva lo que dice la ley, que son 3 meses, 20 días por cada año de servicio, más 12 días de prima de antigüedad. Eso es en cuanto a la pregunta de la compañera. Bueno, él aclara que al otro día, bueno, que lo hicieron firmar en blanco, al otro día lo despidieron y quiere saber si se puede defender porque lo obligaron a firmar en blanco. Sí se puede defender, pero miren, ese argumento de que nos hacen firmar en blanco a fuerzas, de verdad, un poco creíble, porque la gente dice, no, pues no lo pueden obligar. Es cierto que es un condicionamiento muy fuerte, porque si no, no hay trabajo. Pero ya aquí hemos dicho en distintas ocasiones que cuando eso suceda, tienen el trabajador el derecho de poder acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y presentar una denuncia que se quede en reserva para, en un momento dado, que le quieran hacer efectiva esa renuncia en blanco, pues él tenga los elementos jurídicos para demostrar que efectivamente fue cuestionado para que tuviera el trabajo o alguna prestación el que hubiera firmado. Sí se puede hacer algo. En el proceso jurídico existen elementos probatorios como son las periciales. Se tendría que meter una pericial para demostrar primero. Puede ser una pericial antropológica, en el sentido de que un trabajador, no por menospreciar su inteligencia, no puede hacer la redacción de un documento como los hacen los abogados y les ponen la firma. Puede ser una pericial en el que se determine la temporalidad de la tinta, que es algo muy difícil de hacer, pero que se puede hacer. Entonces existen varias cuestiones, depende mucho cómo ejerza su defensa. Uh-huh. Bueno, ahora, en términos prácticos yo creo que ni le va a convenir, porque va a gastar más en peritos que lo que pudiera obtener. Ahora, de alguna manera, cuando uno firma en blanco, está uno aceptando que le está cediendo al patrón todos los privilegios, ¿no, licenciado Luna? Pues es lo que para o sea, es cierto lo que usted dice de que, bueno, si a mí me condicionan para darme un empleo firmar en blanco, pues realmente no me dejan opción más que firmarlo, pero sí debo ir con la conciencia de que mis derechos, estoy renunciando literalmente a ellos. Pues es precisamente lo que tenemos que hacer. No podemos permitir renunciar a nuestros derechos, que es lo único que tenemos. Cuando uno renuncia a sus derechos y pierde uno la capacidad de lucha, me parece que ya estamos hablando de una situación, de una crisis de identidad de los como trabajador. Yo creo y creo firmemente que los trabajadores tenemos la obligación moral ante nosotros mismos y ante nuestros hijos de luchar por preservar, mejorar nuestros derechos como trabajadores. La Constitución del 17, que ya estamos a punto de cumplir 100 años, dentro de dos, establecía primeramente dos criterios: uno, el derecho al trabajo, un salario digno y remunerador, la asistencia en salud, y cuestiones que se han venido deteriorando poco a poco porque los trabajadores, justificando que necesitamos la chamba, dejamos perder derechos y no ejercemos esa facultad que todavía tenemos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, de decir, pégate. Y no solo dejamos perder derechos, a veces hasta se constituyen en la fuerza que combate a quienes lo están defendiendo. Y eso es más grave. Pero bueno, aquí nuestra posición es no firme en blanco, y menos si se trata de pagar. O si lo hace, denúncielo. Hay mucho que hablar de eso, pero por lo pronto díganos sus teléfonos y su correo electrónico. Con todo gusto, es 5516-779788, y pueden mandarnos correos al correo de Frecuencia Laboral o a jesusanau@yahoo.com. Quiero darle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios que se encuentran hoy apoyándonos aquí en la transmisión de Frecuencia Laboral. Ellos son Andrea Luna, quien también nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas para que usted pueda leerlas. Está Lupita, que hoy vino a acompañarnos también a contestar los teléfonos. Edgar nos acompaña el día de hoy, que es de las prepas del DF, Edgar García. Está hoy el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, quien nos está apoyando a contestar sus llamadas, y David Muñoz en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. ¡Ay, el Popeye que me está haciendo señas! Se me estaba olvidando. Bueno, Joel Hernández, el Popeye. Bueno, es inolvidable, pero hoy acá ya estamos corriendo porque se nos está haciendo tarde, pero Popeye, un saludo y muchas gracias por tu apoyo. Llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, ¿cómo va el asunto del ESME? Informarles a los radioescuchas y a los trabajadores en resistencia que esta semana tuvimos dos reuniones con el sistema de administración y enajenación de bienes. Hay que implementar el esquema que fue aprobado por nuestra asamblea. Y el próximo lunes tenemos reunión en la Secretaría de Energía para implementar. Son cuatro anexos los que prácticamente ya están en discusión con las propias autoridades. Y eso es muy importante porque tenemos fecha en plazo en el documento que se aprobó al 30 de septiembre de este año, que debe de quedar resuelto este esquema, ¿no? En una negociación que nosotros le llamamos transitoria. Por otro lado, ayer se reunió el Consejo Político de la nueva Central de Trabajadores, y curiosamente los datos que tenemos es que la patronal, o el gobierno federal, estatal, viene hostigando a los sindicatos democráticos independientes. Se menciona que posiblemente la semana que viene haya un recuento de los trabajadores de Honda de México, pero pues ahí están la competencia con los charros de la CTM, y la patronal presentó un listado de supuestos trabajadores, y eso, pues, las formas gasteriles en las que se acostumbra, pues vamos a estar muy pendientes porque vamos a acompañar a los compañeros de Honda para que se haga de manera transparente ese recuento allá con ellos. Hay otro problema también, el caso de los compañeros tranviarios de México, que fue depuesto el secretario general sin cumplimiento de los propios estatutos. Todos los estatutos, todos los sindicatos establece perfectamente cuál es el procedimiento para poder llevar a un dirigente o a un trabajador o una asamblea judicial. Si tiene que haber una denuncia, tiene que haber un procedimiento, y en este caso no lo hubo. Acá llegan un grupo, toma las instalaciones y obligan al secretario general, pues con lujo de violencia, a que firme su renuncia como secretario general. Y eso es violentar la autonomía de los sindicatos, independientemente de quién sea o quién no. Los únicos que tienen derecho a poder elegir a sus representantes son los trabajadores. Pero también hay una norma interna, y es un tema que se discutió ayer. También hay otros problemas en el Situam que se están generando con corrientes a lo interno, pero también metida la administración o la rectoría de la UAM, que prácticamente viene su revisión de su contrato colectivo de trabajo. Lo mismo que está pasando con el sindicato en Colima, del secretario general que fue depuesto. En Sinaloa está pasando lo mismo. Entonces se observa una constante golpeteo a los sindicatos democráticos independientes, que tiene que ver con todo este proceso de implementación de políticas antilaborales y estar violentando la autonomía de los sindicatos. Sí, bueno, pues es un método, ¿no? Y cuando no, pues los meten a la cárcel, y cuando no, los mandan a golpear. Y bueno, se ha dado el hecho de que los desaparecen, que no es muy común, pero sí se han dado casos de dirigentes que están luchando por su autonomía, su democracia, y desaparecen. Ahorita lo que estamos viviendo con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente la sección 22, prácticamente con la Fuerza Armada y Militar toma las instalaciones del YEPO, ¿no? Hacen otro decreto para poner a otros, pero quitan a todos los que tienen que ver con la estructura sindical. Y ya el dirigente trae órdenes de aprehensión, varios dirigentes. Hay una campaña criminal de linchamiento contra los trabajadores del sector de la educación. Por cierto, hoy hay una reunión de la Coordinadora Nacional a las 4 de la tarde para poder definir con todos ellos cuál va a ser el plan de acción inmediato, porque no se puede permitir que se siga violentando de manera sistemática los derechos de los trabajadores. Sí, y tal vez falte documentarlo, porque hay problemas que si no se documentan, si no se visibilizan, no se pueden ver. Entonces yo creo que a los trabajadores, a las organizaciones de trabajadores, sí les falta documentar todos esos hechos, hacer una relatoría así como la hacen en Derechos Humanos, para estar machacando. ¿Cuántos golpeados van en estos procesos de resistencia contra las reformas estructurales? ¿Cuántos muertos? cuántos desaparecidos, es decir, ir contándolos y ir diciendo el número. ¿Y cuántos encarcelados? Porque hay bastantes presos políticos en todo el país, desaparecidos, y hoy están volcados en contra de las comunidades indígenas y campesinas, porque ahí están los recursos naturales, agua, minerales y demás, y entonces están en el despojo de los recursos naturales a las comunidades, y todos los defensores de derechos humanos, hay un hostigamiento permanente y encarcelamiento a todos ellos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Trabajando por la ciencia. Reciban un afectuoso saludo de Miguel Balcaza, investigador en el Centro Nuclear de México y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Todos hemos escuchado de Albert Einstein, un gran científico. Una de las grandes contribuciones que hizo Einstein a la ciencia fue establecer que si a un núcleo de un átomo se le divide, se libera energía. Esta contribución dio origen a los reactores nucleares para la producción de energía eléctrica, como los que México tiene funcionando desde 1990 en el norte de Veracruz, donde en el interior del reactor se dividen núcleos de uranio, cuya energía liberada calienta agua para producir vapor y generar energía eléctrica. No solo la división de los núcleos generan energía, también se libera energía cuando dos núcleos de átomos se juntan. De esta forma se explica la energía calorífica que recibimos del Sol, ya que en el Sol se juntan espontáneamente núcleos de hidrógeno, cuya unión libera energía. Estas uniones de núcleos de átomos en las estrellas continúan formando todos los elementos que conocemos en la naturaleza. Así se forman el carbono, el oxígeno, el calcio, todos esos elementos que forman nuestro cuerpo humano. Así que, ¿cómo la ven? Venimos de las estrellas. Desde hace varios años, la liberación de energía por división o por unión de núcleos de los átomos, se realiza también utilizando aceleradores y un reactor nuclear de investigación en el centro nuclear que tenemos cerca de la Marquesa. Son muy diversas las aplicaciones que han resultado de estas investigaciones que realizamos en el centro nuclear, tanto a la medicina como a la agricultura, a los alimentos, al medio ambiente y a la industria. Los invitamos a que nos visiten en el centro nuclear y a seguir escuchando estas cápsulas informativas para conocer más de la energía nuclear. Y nos acompaña Guillén, quien es secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y la doctora Regina Rodríguez Reyes, secretaria de Política Nuclear. Bien, miren, auditorio de Frecuencia Laboral, estamos nosotros ahora informándoles que hemos terminado las sesiones de nuestro simposio técnico científico que iniciamos por allá de finales de junio. En este simposio analizamos las circunstancias que rodean la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia nuclear en nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Uno de los temas sobresalientes de ese análisis fue la política nuclear en nuestro país. Entre nuestras conclusiones pensamos que es necesario reincorporar el tema nuclear en la reforma energética como una alternativa para la demanda energética y además como una energía limpia ante el incremento en la contaminación ambiental. Presentaremos nuestras conclusiones en el Senado el día 7 de agosto a partir de las 11 de la mañana. Esto será en el Auditorio Octavo Paz. Invitamos a todas las organizaciones fraternas de trabajadores para que estén informados de lo que hacemos en nuestro ININ y vean que la importancia de la energía nuclear tiene que ser reconsiderada en la política energética de nuestro país. Bueno, pues ahí están las conclusiones, Guillén. Sí, bueno, en efecto nos parece muy importante el que en el marco de la situación política del país con la propuesta del presupuesto base cero, con los ataques, ahora vienen sobre la seguridad social, etcétera, los trabajadores podamos plantear nuestros propios puntos de vista y cuál es el tipo de investigación que requerimos para este país, cuál es la orientación que debemos llevar en la educación, en la cultura, etcétera. Entonces la idea de ir al Senado es precisamente plantear la clase política no tiene idea de qué hacer con este país, los trabajadores sí tenemos mucha idea, y esa es la idea, presentar en el Senado nuestras propuestas, nuestro análisis, nuestro diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y cuáles son las propuestas que tenemos para salir adelante. Y si me permite, también quisiera hacer otra invitación. Este martes, a partir de las 4:30 p.m, tenemos un foro, Seguridad Social, Realidades y Amenazas. Vienen sobre la salud y sobre el futuro de los trabajadores. Entonces nos van a acompañar el doctor Gustavo Leal y Odilia Ulloa para hablar sobre la seguridad social en nuestro local sindical, Viaducto Río Becerra 139, en la colonia Nápoles. Esas serían las invitaciones para que los trabajadores podamos plantear nuestros propios puntos de vista y nuestras alternativas. Bueno, y como decía Martín ayer, en otro tema ya, ayer hicieron una manifestación bastante fuerte trabajadores jubilados del Seguro Social, que están ya también siguiendo el mismo caminito que empezó los mexicanos, de decir que está en crisis, y luego descubrimos que en realidad prestaron dinero a empresas que luego desaparecen, y es dinero que han aportado patrones y trabajadores, y que debe ser para los seguros de maternidad, enfermedades, jubilaciones, pensiones, y le están echando la culpa a los jubilados de que es porque les pagan mucho, que está en crisis el Seguro Social. Pero entrevistamos a uno de los dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores de Jubilados y Pensionados, AC, que se llama Ramón Castañón Pérez, escribió un libro también, nos lo hizo llegar la semana pasada, y lo que él argumenta es que en realidad el Seguro Social está en crisis porque han desviado los recursos y no se sabe qué han hecho con ellos. Han pedido préstamos multimillonarios a nombre del Seguro Social y tampoco llegan a las arcas del Seguro Social, y sobre todo han inflado la administración de altos funcionarios a los que les pagan hasta 300,000 pesos mensuales. El libro es con la finalidad de que la opinión pública se dé cuenta que el trabajador jubilado del Seguro Social, del 100% que percibe como activo, únicamente gana el 67.02%. Por otro lado, hablo también ahí de las cotizaciones excesivas. El patrón Seguro Social nos hace aportar, casi nos obliga a aportar el 26% del salario durante la vida laboral, y se genera el fondo de pensiones más rendimientos. Y en cada discurso que hacen los directores en turno del Seguro Social, nunca mencionan el fondo de pensiones y las aportaciones. Solamente señalan que le es insuficiente los recursos que tienen para pagar tanto a los jubilados como a los activos. Entonces la pregunta sería, ¿en dónde se encuentra el fondo de pensiones más rendimiento? Lo que hace injusto que el director del Seguro Social diga que ya no le alcanza el dinero para pagar, pero no dice en qué se gastó el fondo de pensiones, los ahorros que van a avalar estas jubilaciones que tenemos todos los jubilados. Notoriamente, y la historia nos lo dice, que ellos hicieron mal uso de ese dinero. Ellos perdieron el dinero. ¿Ustedes saben cuánto se gasta en mantener los salarios de los funcionarios del Seguro Social? Sí, ellos ganan por 4 presentaciones al mes alrededor de 150,000 a 300,000 pesos mensuales por 4 presentaciones, y contratan una serie de gentes que cada departamento tenía 5 o 10 gentes y ahora ellos tienen entre 20 y 30 gentes en promedio. Un subdirector o director del Seguro Social está ganando 180,000 pesos mensuales. Un coordinador está ganando en promedio 120,000 pesos mensuales. Y un jefe de división está ganando en promedio de 60,000 a 70,000 pesos mensuales. Sí, sobre el tema del Seguro Social, quisiera tomar una parte porque se han hecho varias reformas a la ley del IMSS. Y todas las reformas que han hecho nos han vendido la idea de que era para fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social y para garantizar a los trabajadores una vejez digna. Y entonces no hay mejor juez que el tiempo. Y hay que recordar entonces que lo que nos dijeron hoy a la realidad, nada es cierto, sino es un desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue creado como un derecho de los trabajadores. El dinero de la cesantía en edad avanzada y vejez se lo pasaron a los banqueros con las famosas Afores. Hay un desmantelamiento permanente del, y aquí hemos hecho reportajes de cómo los empresarios no pagan, por ejemplo, los riesgos de trabajo, y cómo hay una evasión permanente, que te dan de alta con el salario mínimo cuando tienes un salario más alto. Entonces hay una política de desmantelamiento del Seguro Social y debe de alertar a todos los trabajadores, no nada más a los trabajadores que están laborando en el IMSS y a los propios jubilados. Y por otra parte hay problemas con trabajadores que fueron empleados por las famosas empresas de capitales transnacionales aliados con empresarios mexicanos, que les llamaban capitales golondrinos porque se instalaban en un lugar y para no hacer obligaciones, no pagarle a sus trabajadores, huían a otro estado, y todo apoyado con los gobernadores, Martín. Y efectivamente en este tema, sobre los gobiernos que han permitido que se instalen las multinacionales, en ellas está una empresa transnacional, Sanda, que por cierto hubo una actividad la semana pasada en solidaridad, pero bueno, finalmente esta empresa cerró el 18 de julio del 2011, pero 80 trabajadores se negaron a recibir su liquidación y mantienen en vigilancia las instalaciones para evitar que el empresario se fugue con todo y maquinaria, que es su garantía de su liquidación digna. Sin embargo, el jueves pasado, 27 de julio, con el apoyo de las policías de Tlaxcala, amagando a los trabajadores, sacaron 3 máquinas de Sanda. Escuchemos al asesor legal Eduardo Díaz Reguera, que es el asesor de los trabajadores. Soy el abogado del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sanda, la empresa que decidió cerrar la planta de Calpulalpan, Tlaxcala. Ellos fabrican el calzado, principalmente el Boble Gomer, allá en el estado de Tlaxcala, en Calpulalpan. Decidió en el año de 2011... cerrar el día 18 de julio la planta. Se encontraron los trabajadores como que no pudieron entrar a trabajar porque estaba cerrada con candado la empresa. Un motivo por el cual los trabajadores volvieron a empezar la huelga, una huelga prolongada de más de un año en la resolución, y finalmente el 9 de agosto del 2012 se emitió una resolución declarando de la huelga inexistente. Ella resolvió la Junta de Conciliación de Tlaxcala de que sin pronunciarse respecto al rompimiento de los contratos de trabajo, estaban a su disposición los finiquitos de los trabajadores. Muchos sí acudieron a eso, eran 260 trabajadores, era una bicoca lo que les daban, y los que actualmente están resistiendo a duras penas son 88 trabajadores que no tomaron las liquidaciones. El hecho es que han enfrentado a los trabajadores ya golpes el día 20 de agosto del 2012, golpearon a 3 compañeros, compañeras. A partir de ahí hemos estado sufriendo los trabajadores que están plantados allá en afuera de la empresa, pues el hostigamiento por parte del gobierno del estado. Detuvieron a compañero, lo detuvieron, lo metieron a la cárcel, se logró sacar, va a enfrentar el lunes, pero tiene que presentarse otra vez ante el juzgado. La última denuncia que presentaron es una denuncia en contra de persona como abogado. El hecho que han estado hostigando, han sacado o pretendido sacar maquinaria, no lo habían logrado, y en la madrugada del día de ayer, a las 2:30, se presentaron muchas patrullas de los policías estatales de Tlaxcala, entraron 3 de esos camiones Thornton y sacaron 3 máquinas. Bueno, y 4 años después no reciben la liquidación porque es muy poquito y el empresario se lleva las máquinas, ¿no? Y ya algunos los mandó a la cárcel, a algunos trabajadores, a otras las ha golpeado, y ese es el problema, que el gobierno no aplica la justicia, sino defiende a quien tiene dinero para hacer troperías. Tenemos más información. Alejandra Islas es una cineasta y documentalista que está haciendo un documental sobre el ESME y organizó también un festival de la memoria, cine documental iberoamericano, en su novena en su noveno año que lo realiza, y nos está invitando a que vayamos, es en Cuernavaca, Morelos, del 5 al 9 de agosto, donde van a presentar varios documentales de Latinoamérica. Y bueno, está Edgar García, que rápidamente en un minuto nos va a tener que explicar cómo está esto de las becas para escuelas privadas que Hola. Está dando Alejandra Barrales. Buenos días, muchas gracias por el espacio, Lulu. Creo que son tres cosas muy rapidísimas. La primera es, de tanto problema que se está mencionando en este programa, lo primero es, tenemos que hablar nada más de que Alejandra Barrales está proponiendo reactivar lo que ella misma había intentado y lo logró la vez anterior, de subsidiar indirectamente la educación privada, empresas, porque a fin de cuentas, por más que sea educación, son empresas, a través de becas a los estudiantes que quieran estar en una escuela particular, siendo que instituciones como la UACM, como el IEMS, instituciones públicas, lo vemos en la SEP, cada vez tienen menos recursos, ¿no? Y son recursos públicos y deben de ser para educación pública. Bueno, vamos a publicar en nuestro portal tus comentarios. Visítenos www.frecuencialaboral.com. Hay muchas llamadas, pero ya nos están diciendo adiós. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.